Ahora vamos a charlar unos minutos con Ana Socino, que es integrante de la Red de Derechos Humanos, donde ha presentado esta red una carta al gobernador por la situación sanitaria de la provincia, pidiendo medidas, ¿no? Medidas que acompañen la situación crítica que está atravesando nuestra provincia. Ana, muy buenos días. Marco Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Marco. ¿Cómo les va a todos y todas? Gracias una vez más por permitirnos el espacio. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Ana. La verdad, agradecerte a vos. Y bueno, queríamos conocer más en detalle de qué se trata esta carta, bueno, y difundir el pedido que se le ha hecho al Ejecutivo Provincial. Bien, por un lado, es importante remarcar que la carta nunca fue recibida por el gobernador. Uh-huh. Y creo que esta es una de las partes más importantes de lo que vengo como a anunciar. Porque justamente las condiciones burocráticas que colocan la administración de la Casa de Gobierno no permitió que fuese presentada. A través de turnos, para poder sacar el turno hay una serie de condiciones, una serie de tiempo, que muchas somos trabajadores y nos condiciona en relación a poder hacerlo. Entonces empezar por ahí, que esa carta no fue recibida, y que entendemos que todos esos condicionantes para poder presentar una nota al gobernador que ha sido elegido por el pueblo tiene que ver con la censura y con la imposibilidad de expresión de la ciudadanía, del pueblo, tanto así como de los aportes que se puedan hacer, como también de los reclamos. Tiene que ver con un cierre o una no apertura de un gobierno hacia lo que en estos momentos encima tan difíciles el pueblo intenta poner sobre la mesa. Eso como para arrancar. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, te venía escuchando de lo que decías anteriormente, esta crisis epidemiológica sanitaria que hay en Mendoza. Consideramos que hay un déficit organizativo, hemos puesto en estas palabras en la nota. Uh-huh. Y que tiene que ver con toda una estructura que pensamos a la salud, digo, sabiendo que somos parte de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza, y venimos como cualquier temática, cualquier problemática, justamente planteándola desde los derechos. Entonces la salud la entendemos desde ahí, como un derecho fundamental, y que justamente todas las iniciativas o las estrategias, medidas de este gobierno, pareciera que han ido en desmedro de ese derecho, que es fundamental, y sobre todo sobre los sectores trabajadores, los sectores precarizados, los sectores más empobrecidos y pobres de nuestra provincia. Como bien decías vos recién, hay un sistema de salud colapsado, hay un programa de vacunación no muy claro, lento, dudoso, y bueno, que de alguna forma nos preocupa, porque la vacuna no es suficiente, sí, como elemento para paliar esta crisis, pero también hay otras cuestiones alrededor que hacen al derecho de la salud, que tiene que ver con las mejoras salariales, por ejemplo, del personal, el reconocimiento desde lo salarial, no, como dicen, no son héroes, sino justamente son trabajadores de la salud. Y en esta nota hemos también puesto énfasis en lo que tiene que ver en la presencialidad de las actividades escolares. Consideramos que las trayectorias educativas de los pibis pueden continuar de manera virtual, que debe ser garantizado por el Estado pero que hasta que no baje la curva de los contagios por COVID, no está bueno la presencialidad, porque se genera un poco de contagios y porque estamos cansados, lamentablemente, de llorar a docentes y estudiantes que han fallecido o están en un estado muy crítico por el contagio. Después, en la misma nota, mencionamos que, bueno, justamente es el gobierno, digo, desde el oficialismo, que se están lanzando números y se está como poniendo sobre la mesa lo difícil que está la situación. Ayer la ministra de Salud recomendando quedarse en casa cuando tenemos que ir a trabajar, cuando no hay una ayuda económica provincial que acompañe las actividades independientes, cuando los pibes tienen que seguir yendo a la escuela si no les ponen el ausente, y cuando el medio para poder trasladarnos son los colectivos que van desbordados de gente, no son desinfectados y por supuesto no ha mejorado la frecuencia. Eso como puntos generales, si querés, como para arrancar. La verdad que si apuntamos a la lógica, Ana, no hemos invertido en salud, no hemos invertido en educación. Una pandemia nos atraviesa, lo lógico es parar, digamos, paremos la actividad porque no están dadas las condiciones ni salariales, ni infraestructurales, ni de insumos como para seguir y poder apalear la actividad con la pandemia, ¿no? Es lógico, ¿no? Y es necesario esto. Por eso digo, desde la lógica sería lo más correcto, ¿no? Parar, porque, bueno, no están dadas las condiciones. Tal cual. Y de eso hemos ido como recolectando algunos... Ay, espero que se me escuche bien. Perfecto. Genial. Hemos ido como recolectando, por así decirlo, porque no tiene carácter de relevamiento, pero sí en términos de escucha general, porque esta red es muy amplia. Escuchamos a trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, trabajadores de los municipios, de las diferentes reparticiones del Estado, pero las escuchamos también en relación a las maternidades, a ser hijos, a ser hijas, y cómo la constante es el miedo, es la preocupación, la incertidumbre, el no saber si mañana yo voy a estar contagiado, voy a haber contagiado a un familiar, porque la mayoría de las familias son extensas y son convivientes, que tiene que ver con la situación económica de nuestra provincia. Entonces digo, todo está como de la mano, una cosa con la otra, y vemos que no hay medidas serias de parte de un gobierno provincial en lo que respecta a lo económico, por un lado, que eso ya lo venimos denunciando desde hace bastante, sobre todo en los sectores populares, en las barriadas. Por otro lado, en relación al sistema sanitario, esto quizás estoy un poco como desfasada, porque esta nota fue publicada el 15 de abril, pero sigue siendo de la misma manera. El tema de los hisopados es muy difícil acceder, o sea, son muchas horas en espera. Si tenés síntomas, vas y hacerte el hisopado, pero si no llegas a tener COVID, posiblemente te contagias ahí por la cantidad de gente y de tiempo que tenés que transcurrir para que te lo hagan. No hay una descentralización de los lugares para hacer hisopados, están todos concentrados en los mismos lugares, lo que genera que la gente vaya, se junte en ese lugar y también tenga que ir en el medio de transporte público. A la vez, si estuviese descentralizado, sería como una cuestión un poco más descomprimida. Y después, por otro lado, los seguimientos, los acompañamientos del personal de la salud se ve desbordado para poder hacer un acompañamiento serio en relación a aquellas personas que tienen COVID, que son asintomáticas o bien que viven con pacientes de riesgo. Sí. Y por supuesto, bueno, el vaciamiento de los hospitales, se viene denunciando el hospital de El Gailac, que es terrible las condiciones en las que están, en las escuelas, aulas totalmente destruidas, que en todo el año de la pandemia no fueron arregladas. Entonces vemos cómo la plata, el presupuesto estatal, se va solo para algunos lugares y para los lugares que justamente tienen que ver con la garantización de derechos, bueno, hay una ausencia total. Sí, no, y se ve, ¿no? Y también la pandemia lo ha traído y lo ha develado también, ¿no? La falta de inversión en lugares, vitales, ¿no? La salud, la educación, y que no están dadas las condiciones para que la actividad continúe como si no hubiera una pandemia, ¿no? La educación, la salud muy tensionada, porque lo decimos, pero es verdad, ¿no? La verdad que más de un año en pandemia el sector de salud está muy tensionado y más allá de lo infraestructural, sino las personas, ¿no? Que trabajan día a día y que la verdad que se vuelve muy difícil con esto de que el que trabaja en un nosocomio dice, bueno, las actividades siguen y en los hospitales está colapsado, ¿no? Entonces, digamos, sí. es como una tomada de pelo, si se quiere, ¿no? Si alguien... Sí, para... sí, yo creo que tiene que ver con una mirada de clase, por así decirlo, porque quienes accedemos a los hospitales públicos pertenecemos a un sector social que al privado no podemos por una cuestión económica. Entonces tiene que ver con una mirada, diría que de odio hacia los más pobres, de parte de quienes nos gobiernan. Digo, son muy soberbios, claramente no escuchan, no les interesa, no han formado comités de crisis, comités para trabajar estos temas, han reforzado los controles policiales, y es increíble cómo para, en vez de centralizar un centro de hisopado o entregar barbijos o poner centros de información, ampliar campañas con información más cercana a las poblaciones de adultos mayores y en las barriadas, que no llega muchas veces, sobre todo en la zona rural, la información, cómo hubiese reforzado, por ejemplo, la policía controlando que entre las 11:30 no se circule. Sí. Y sabemos que ese control va de la mano de violencias, de tortura, de apremios ilegales, que es otro tema que también denunciamos en la nota. Que volviendo a la nota, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir alguna respuesta, o esperaban alguna respuesta, pensé que íbamos a charlar, Ana, y la verdad que, bueno, todo lo contrario, no se recibió, y siendo que no ha sido una persona que lo ha escrito, ha sido la Red de Derechos Humanos de Mendoza, digamos, y no estamos exigiendo que a los 5 minutos se dé una respuesta, ¿no? Sino directamente que se reciba y se espere alguna respuesta. Sí, creo que la no respuesta o el no escuchar es de una respuesta. Sí, total. Soy un poco contradictoria, sí, quizá, sí. Y no sé si me hace explicar. Pero creo que el silencio, la indiferencia, es la respuesta de él. Contestar por los medios, por ejemplo, y salir a decir junto al intendente de Guaymallén, no se va a dar marcha atrás con el tema de la presencialidad escolar, es un mensaje, primero, que es disciplinador, es autoritario, y bueno, justamente para decirle a las mamás y a los papás, olvídense de que sus hijos puedan estar desde la casa en una compu o con un cuadernillo haciendo las tareas, sino que van a estar sentados ahí, con la posibilidad de contagiarse ustedes, las maestras, porque los docentes tampoco han sido vacunados en su totalidad. No, muy pocas vacunas hay para el sector docente, y la verdad que sí, queda en el medio el pueblo, queda en el medio estudiante, la verdad que de este ida y vuelta, la verdad que muy crítica la situación. Ana, te agradecemos muchísimo. Yo les agradezco a ustedes, y les agradezco en nombre de la red, porque siempre están ahí como visibilizando estas cuestiones que hacen a todo y son parte de la lucha en sí, así que agradecerles a ustedes. No, te agradecemos a vos, y bueno, esperemos que la próxima charla ya sea que se haya recibido esta carta. Esperemos. Sí, un abrazo. Abrazo grande, que estés muy bien, buen día. Estén muy bien, buen día.